El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú le das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. La gran consecuencia del pecado original fue que dejó al hombre y a la mujer allí en el paraíso, en el cual estaba todo muy armónico, lo dejó desubicados, hasta el punto que cuando lo busca, ¿dónde estás?, le dice, ¿no?, Dios a Adán. Y él aparece por primera vez la palabra miedo en la Escritura, sí, después del pecado. Antes del pecado no estaba el miedo. Después aparece la palabra miedo: tuve miedo y me escondí. Bueno, pero el hombre se desordenó, el hombre, el ser humano, ¿no es cierto?, con respecto a Dios, con respecto a los demás, Caín, Abel, etcétera, ¿no?, y con respecto a las criaturas, a las cosas creadas. Y Cristo vino de algún modo a ordenarlo, a ubicarlo de nuevo. Lo que más desordena es la soberbia, ¿no? La soberbia nos hace creer algo que no somos, ¿cierto? Es una mentira, ¿no? Por eso la humildad es verdad. Si tenemos un talento, es verdad, pero no tenemos por eso que creernos superior a los demás, ¿no? En todo caso en eso, pero no en otras cosas. Bueno, y así, ¿no? Jesús vino a salvarnos y como a ubicarnos. Pero nos queda como esa tentación, como ese plano inclinado, como esa tendencia, fruto del pecado original, que es este tema de apropiarse, ¿no? Iba a decir apropiación, una palabra media sensible socialmente, ¿no? Pero el tema de apropiarse, ¿no? Apropiarse de las cosas, apropiarse de los demás, ¿no? Entonces la propiedad es algo natural que uno tenga cosas, ¿no? Pero apropiarse significa que uno es el dueño, que uno es el último referente, que no hay ley fuera de uno. Eso es apropiarse de las cosas, de los demás y hasta a veces de Dios, ¿no? Apropiarnos de Dios, ¿no? Y es una gran tentación que tenemos. Vieron que eso desde chico ya uno arranca así, Bueno, que si usted quiere hacer enojar a un niño, por chiquito que sea, uno le toma algo de él y le dice, es mío. Y el chico se transforma en un demonio, ¿no? Es mío. Si se manda una macana, fue él. Y esto es mío. Debe ser la segunda palabra que aprende a decir los chicos, la primera, capaz. Es mío. Está bien, es inocente la cosa, ¿no? Pero esa tendencia natural a la propiedad de tener mi cuerpo, mis cosas, ¿no es cierto? Mi inteligencia, es mi voluntad, mi inteligencia, mi cuerpo. Pero yo digo, cuando eso se desordena y uno ya se apropia. Había una propaganda que pintaba muy bien eso, creo que lo citaba en otro momento, me resultaba muy simpática, una propaganda vieja del banco hipotecario, era Haciendo Dueño se llamaba. Y aparecía un tipo tocando el piano bajo la lluvia y decía, él toca el piano porque él es dueño. Y aparecía otro rompiendo el departamento, todo lo que es, digamos, una escalera que había, porque él es dueño, ¿no? Porque vieron el que alquila, no podría ni poner un clavo. Y si hace una reforma estructural, la tiene que hacer con consentimiento previo del dueño, porque no es dueño. Pero si es suyo el departamento, puede hacer una ventana, una pared, tirar las paredes, o sea, hacer lo que quiera, porque es suyo. Él es dueño. Y eso que parece muy inocente se traslada al plano y termina siendo un gran sofisma, porque en el fondo uno no es dueño hasta cierto punto, porque uno no se lo dio a sí mismo. Pero me recordaba esto cuando escuchábamos con ocasión de todo este tema del aborto y demás, bueno, en fin, no para tratar ese tema, pero que decían, es mi cuerpo, es mío, lo mismo. Yo puedo hacer lo que quiera porque es mío. Eso es apropiarse. ¿Entendés? Es mío. Ya digo, tiene algo de verdad que es mío. Yo lo debo cuidar además, pero yo no me lo di al cuerpo. Y yo tampoco, no, ni me lo di yo, ni voy a decidir cuándo lo dejo, ni cómo. No lo manejo, ¿no? Y además, está para el bien de los demás también. Bueno, eso es lo que quiere corregir Jesús y me parece que es lo que aparece en la parábola de hoy. La lógica de este propietario que toma distintos operarios y le paga lo mismo al que entró a la mañana temprano y al que contrató a última hora, le paga un denario que sería el equivalente a un jornal. No me pregunte cuánto sería eso porque pregúntenme en la Argentina más fácil cuándo es el fin del mundo que lo que debería ganar una persona por día, ¿no? Porque no sé qué sería. Pero era el equivalente a un jornal, ¿no? De trabajo, un denario. Era el... se refería a eso, entonces este propietario, a que Dios es el propietario. Es el tema acá, ¿no? ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el propietario? ¿De quién es la iglesia, por ejemplo? Es mío? ¿No? A veces bromamos con el Padre Horacio, es mío, con esto del... No es mío. ¿La iglesia es del Papa? Tampoco. La iglesia es de Dios, no es nuestra tampoco. De todos nosotros, ni siquiera de todos nosotros juntos, es de Dios, la iglesia, ¿no? Bueno, eso es lo que Jesús le remarca a los que lo escuchaban en esta parábola, porque si uno se ubica mal, claro, el que es propietario puede reclamar lo suyo como un derecho. Si es mío, luego tengo derecho. Las obligaciones, olvídense, porque eso no se habla nunca, ¿no? Tengo derecho. ¿Vieron? Todos hablamos de los derechos nada más. Pero si esto es mío, si es mío, yo tengo derecho sobre eso. Entonces, cuando uno se pone como propietario, entonces es lógica la lógica que tienen estos operarios que dicen, ¿cómo le va a pagar lo mismo a ellos que a mí? Porque ellos tenían derecho, en teoría, a recibir ese denario. Más allá de la... de otro tipo de explicaciones que tiene esta parábola, esta comparación que dice Jesús, nosotros lo podemos aplicar de este modo, para hacerlo más gráfico. Uno podría decir, una persona que toda la vida ha sido religiosa, que trata de vivir su fe, y por ahí mira otro que está alejado de Dios y hace las cosas mal, y trampea, y roba, y le va mejor capaz a él que a uno. Entonces uno le da ganas de decirle a Dios, pero ¿cómo es la cosa acá? Me está, él le paga más que a mí. Le está dando cosas a él que yo desearía y yo trato de ser bueno y no las tengo. Es la misma lógica. O del que toda su vida fue religioso, ¿no es cierto? Y se encuentra con alguien que ha sido toda la vida un desgraciado, alejado de Dios. Entonces al último momento se arrepiente, se convierte y se salva. Y uno dice, y uno toda la vida ha venido remándola y el otro le pegaron un empujón y llegó a puerto. Sería el mismo planteo que hacen estos operarios. ¿Cómo le paga lo mismo? Parece que Dios es injusto. Pero eso parte de un error fundamental, y es creer que lo que Dios nos da, nos lo debe dar. Creer que lo que Dios nos da en el plano desde la vida hasta la fe, la gracia, todo lo que Dios nos da en el orden natural y sobrenatural, me lo debe dar. Entonces, cuando no me lo da, yo me quejo. Y le hago un piquete si hace falta, ¿no? ¿Por qué me quejo? Porque no me doy cuenta que lo que Él me da es un regalo. Los niños que dicen siempre la verdad, ¿vieron? A veces puesto en este trance, yo a veces le he preguntado a los chicos en alguna misa de niños, ¿están obligados a hacernos regalos? Y los chicos me tendrían una gana de decir sí, pero dicen no. Porque ellos entienden bien lo que es un regalo, si están bien educados, ¿no? Un regalo no se puede exigir. Un sueldo sí se puede exigir de un trabajo. Un regalo no se puede exigir porque rompe totalmente la lógica del regalo. Es como la amistad. Yo le regalo la amistad y el otro me regala la amistad a mí. Yo no puedo exigir al otro que sea amigo mío. O el amor. ¿El amor qué es? Yo le regalo al otro mi amor y el otro me tiene. Si no se regalan los dos el amor, no se puede hacer un contrato previo. Bueno, vos me tenés que dar esto, me debes dar esto. Y yo te doy esto y te debo. No, eso es un equilibrio. Y el equilibrio es inestable y termina cayéndose y rompiéndose. Imposible mantener, por ejemplo, un matrimonio en un equilibrio inestable toda la vida. Imposible, ¿no? Se supone que hay donaciones de amor. Y así todo. Entonces, entender que la vida, que la fe, nosotros podemos hablar muchas cosas, pero particularmente el don de la fe que tenemos es un regalo, entonces uno se ubica de otra manera ahí frente a Dios, ¿no? Y fíjense lo otro que quiero decirle, es que la mayor paga que nos hace Dios, el mayor regalo que nos hace, es poder trabajar en su viña. No es lo que nos da. A ver, yo puedo decir, por ejemplo, me tengo que confesar. Bueno, ¿por qué me puedo confesar? Porque Dios me regala la posibilidad de confesarme. Porque yo pienso a veces que yo soy el generoso. No, yo no soy el generoso. Si yo puedo cosechar algo, es porque me regalaron la semilla. ¿Entienden? Si uno entendió eso, ya está. Si yo puedo cosechar algo en la vida, si puedo ser alguien en la vida, es porque Dios, a veces a través de mis padres, mis seres queridos, me regaló la semilla. Entonces, la gratitud por sobre todas las cosas. Y entonces, ahí entendemos que, aunque uno no tenga, trata de hacer las cosas bien, sea honesto, y haya personas que hacen las cosas mal, y no son honestos, y tienen cosas que yo no tengo, yo no me considero, no es como una injusticia de Dios, porque mi paga es Dios. Es poder trabajar para Dios, es trabajar en la viña. Entonces, yo veo una persona que tiene dinero, y yo quisiera tener dinero, fama, pero no tiene a Dios. Yo, aunque no tenga dinero ni fama o salud, no lo envidio. No lo envidio, que es la tristeza esa o el... Porque yo tengo un bien más grande que todo eso. Ojalá tenga todo, por supuesto. Tenga Dios, salud, dinero y amor. Pero si tengo que elegir, y yo prefiero tener a Dios, porque lo otro va y viene. ¿No? Por eso no envidio. ¿Vieron en la parábola del hijo mayor, del hijo pródigo? Cuando vuelve el hijo menor que había gastado, el hijo mayor envidiaba a su hermano. y se enoja con su padre. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta que el mayor tesoro que él tenía, el hijo mayor, no era un cabrito que le diera, un animalito, no, era estar con su padre. Ese era su mayor regalo, su padre. Como no valoraba a su padre, envidiaba al hermano que comía el cabrito y que había malgastado los bienes, envidiaba. No sé si me explico, ¿no? Pero la ecuación es muy simple. Si Dios le llena el corazón a uno, no digo que las demás cosas estén mal, ¿no? Pero digamos, si Dios nos llena el corazón, no andamos envidiando lo que tienen los demás, que a veces no tienen a Dios, no tienen la fe. Bueno, si tenemos esa comprensión, ubicación, de ubicarnos como un gran don de Dios, entonces va a brotar de nosotros la gratitud. La gratitud. Porque nos damos cuenta que nosotros, en realidad, Dios nos regala. Por ejemplo, ahora no es que uno vino a misa. También vino a misa. Ese es el segundo momento. Pero vino a misa porque fue invitado. Pero por Dios. O sea, si ustedes piensan que lo que uno hace por Dios es porque Dios le regaló poder venir a misa, lo van a ver muy distinto. ¿Entienden? Porque es como que uno le devuelve algo a Dios de lo que Dios le dio. Y cuando yo pido perdón, Dios me regala el perdón. Entonces ya no es me tengo que confesar, tengo que rezar, o no me siento la Madre Teresa si hago una obra de bien, porque Dios me dio la posibilidad de hacer una obra de bien. Me regaló la posibilidad de hacer algún sacrificio por los demás, de entregar algo por los demás. Entonces no prima lo que yo hago. También está lo que yo hago, pero prima el regalo que Dios me da. Entonces brotará la gratitud y no la queja, sino no se está quejando todo el tiempo, exigiendo a Dios, a los demás, a la iglesia, a este, a aquel. La exigencia, ¿no? La exigencia es el síntoma inequívoco cuando uno no valora los regalos. Por eso, ojo, cuando sus chicos le exijan demasiado a ustedes, piénselo bien, a ver qué está pasando allí, ¿no? Porque tienen que valorar los regalos y darse cuenta que la gratitud por sobre todas las cosas, ¿no? Como cuando éramos chicos, siempre nos decían, ¿qué se dice? Gracias, ¿no? La exigencia, la gratitud, perdón, y la generosidad, ¿no? Uno piensa cuando amanece, cuando empieza el día, que uno es dueño de 24 horas. Oh, ilusión, no existen esas horas, ¿no? Uno piensa que es el dueño, como soy el dueño de mis zapatos, así del mismo modo yo pienso que cuando comienza el día yo soy dueño de mis 24 horas, que tengo 24 horas en mi mano. Y entonces si alguien viene y me roba el tiempo y yo planeé hacer esto y viene otro y me cambia los planes, me enojo, porque me está robando el tiempo que era mío. Y si le doy algo a Dios, me siento generoso, porque le estoy dando a Dios el tiempo, ¿no?, que Él me dio a mí, que Él me dio la posibilidad de devolverle algo. No sé si me entienden cuál es la lógica, ¿no? Pero yo creo que cuando uno entiende así la vida, se queja menos y tiene mayor gratitud. Inclusive de las cosas negativas que nos suceden en la vida, que a veces también son misteriosos regalos que nos hacen bien. Bueno, que la Virgen nos conceda entonces esa gracia.